Pero el mayor brillo artístico de Leonardo corresponde a uno de los cuadros más famosos de la historia de la pintura. Nos referimos a la Gioconda. La famosa sonrisa de la también conocida como Mona Lisa es producto de la sutileza y la maestría del genio toscano. Con un trozo asimétrico y la difumación del fondo que añaden un halo misterioso a una perturbadora mirada que atrae casi magnéticamente la atención del espectador, Leonardo compuso un retrato que pasó a los anales de la pintura. Y es que desde su creación entre 1503 y 1505, la imagen de este ícono universal del arte fue una fuente de inspiración constante a lo largo de 5 siglos. Además de innumerables estudios, la Gioconda suscitó interpretaciones de todo tipo en el mundo artístico e intelectual de todos los tiempos. Por ejemplo, en el siglo XX dio pie a versiones heterodoxas como la Mona Lisa con bigote que pintó el dadaísta Marcel Duchamp, la versión pop art que propuso Andy Warhol y la interpretación surrealista que concibió otro genio incontestable, como lo fue Salvador Dalí. Actualmente, la Mona Lisa, un pequeño óleo realizado sobre tabla de 77 por 53 centímetros, protegido por un grueso cristal antibalas, constituye la principal atracción del Museo del Louvre de París. Son millones los visitantes que confiesan acudir al Museo francés solo para admirar un cuadro que trascendió su condición de obra de arte para convertirse en un fetiche de la cultura universal. En esta obra de la que Leonardo nunca quiso desprenderse, muchos analistas del arte pretendieron intuir el alma inquieta, irreemplazable del genio florentino.